nunca más podré olvidarte. Aunque estés lejos de mí, muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero. Yo te quiero a pesar.